viento ya ha venido, el olorcito. Mi mamá se ha puesto a cocinar. El sabor será tan exquisito que no aguanto más las ganas de probar. Sé que todavía falta un rato y por eso me pongo a bailar al compás del ruido de los platos que mi panza quiere acompañar. ¿Qué será lo que me espera? ¿Cuál será el manjar? ¿Qué sentado a la mesa voy a disfrutar? Son variados los sabores que puedo probar hasta que el cuerpito diga. ¿Qué dices? ¡Basta! No entra más cuando se me hace agua. Da lo mismo pollo, papa o papa.